12 y cuarto, seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 21 de septiembre. Vamos a informarles sobre asuntos relacionados con el empleo en nuestra localidad y en concreto vamos a hablar del programa de ayuda a la contratación que se va a poner en marcha por parte del Ayuntamiento de Ubrique a través de lo que son las medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social y el fomento de la solidaridad en Andalucía, que en este año 2015 se están aplicando en nuestra comunidad a través de un decreto ley, el 8/2014. Un asunto este del que vamos a hablarles a continuación porque seguro que muchos ubriqueños están interesados en este tema. Lo vamos a hacer con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues son importantes novedades para el empleo en nuestra localidad, porque no solo está este programa de ayuda a la contratación al que se acoge el Ayuntamiento de Ubrique y que pone en marcha, sino además también hay que hablar de otro plan de empleo que se va a poner en marcha pues a través de la propia Diputación Provincial y que va a beneficiar a nuestra localidad, ya que bueno, pues forma parte de un programa de ayuda para municipios menores de 20.000 habitantes en el que se encuentra nuestra localidad. Vamos a comenzar, ¿no?, si te parece, por el programa de ayuda a la contratación, sobre todo porque es hoy, lunes, cuando se abre el plazo para presentar esas solicitudes y concluye el próximo lunes 5 de octubre. Y hay que tener en cuenta, bueno, pues esos plazos importantes para que todos aquellos ubriqueños que estén interesados puedan acogerse a ese programa de ayuda a la contratación. ¿Qué es este programa de ayuda a la contratación? Pues este programa, Rocío, bueno, darle las buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y este programa consiste en la prórroga que existe a través de la Junta de Andalucía, que puso en marcha un decreto ley para poner una serie de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social. Y ya desde el año 2013, pues esta es la tercera edición de este plan que tiene su incidencia clara en los municipios, ¿no? En Ubrique hablamos concretamente de una cuantía total de 95.807 euros que se plasmará en el contrato durante 3 meses, pues concretamente de 29 personas más una que estaría un par de meses aproximadamente, porque no son los picos de las subvenciones, ¿no? Y bueno, y este programa lo que intenta y la filosofía que la Junta en su aprobación lo que es la, para qué está, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues ahora mismo en los momentos de dificultad económica, en los momentos en los que nos encontramos, pues una cuantía que pone la Junta a disposición del Ayuntamiento para que de cierta manera solo podamos ayudar transitoriamente pues a las familias que tengan las dificultades más acuciantes, ¿no? Debido a que se encuentren sin ingresos económicos, sin ingresos familiares y poder paliar esas dificultades. Como les decimos, transitoriamente, porque es verdad que hablamos de un contrato solo de 3 meses, tenemos el caso y la experiencia de que las otras dos ediciones, pues en muchos de los casos, los solicitantes, los beneficiarios, mejor dicho, accedieron a esos 3 meses de contrato y están a expensas, ¿no?, de cumplir otro tipo de contrato para que puedan ir sumando y obtener una serie de prestaciones para que puedan ir manteniéndose poco a poco a través de su derecho, ¿no?, del contrato laboral. Y en esta edición pues se ha abierto un plazo, como tú bien decías, desde hoy lunes hasta el próximo 5 de octubre, que es lunes también, y ahí a través del que tiene un papel protagonista en toda esta selección, pues son los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique, donde se está informando a toda la gente que está preguntando, se están teniendo reuniones de mañana, a las 10 de la mañana aproximadamente, pues para poder informarle de los requisitos que se tienen que cumplir y de toda la documentación que hay que presentar para poder optar a este plan. ¿Qué actividad desarrollaría las personas contratadas? Pues en principio hablamos de refuerzos de servicios municipales y por tanto en función ya de la incorporación de estas personas, de los perfiles que nosotros detectemos, pues se irá pues atendiendo, ¿no?, a todo lo que suponen los servicios del ayuntamiento. Básicamente, en esta ocasión queríamos aprovechar por el momento en el que viene poder también lucir determinadas zonas de Ubrique. Tenemos que ver también que es un programa que viene exclusivamente para la contratación, sin ayuda ni sustento para lo que es material, y limitar las funciones a desarrollar por esa misma cuestión. Entonces nosotros seguramente la mayoría pues serán con temas de limpieza urbana y será la mayoría también con cuestiones de pintura de lugares públicos, ¿no? Claro, porque aquella persona que esté interesada pues también tiene que saber un poco el perfil que se busca, ¿no?, a la hora de presentarse. Así es. Aquí lo que estamos haciendo es recabar a través de servicios sociales, pues todas las unidades familiares que se tienen en el ayuntamiento en situación de exclusión social o en riesgo de estado, y a partir de ahí hay una serie de requisitos mínimos que yo destacaría para la gente que nos están escuchando, para las personas que puedan saber si cumplen esos requisitos o no. Básicamente se trata de la limitación de que en el último año, en este último año, previo a lo que es la apertura de este plazo, no hayan trabajado más de 90 días. Creo que es el dato más significativo de todo aquel o toda aquella persona que haya tenido en este año anterior un contrato superior a 90 días natural, a 90 días, pues seguramente, bueno, seguro no se queda fuera porque no cumple los requisitos del programa, ¿no? O sea, que personas entonces que se acogieron anteriormente a programas similares no podrían, ¿no?, acceder por aquello de que sí que tendrían ya contabilizados esos días de trabajo. Pues los que estuvieron en programas similares en otras ediciones, si solo han tenido ese contrato laboral, sí podrían optar, porque hablamos de justamente los 90 días. Uh-huh. A lo mejor pudiera ser que alguno por algún día que otro pudiera fallar, pero como la RAVE también estaba limitada a 3 meses, pues el que no haya podido completar contratos laborales, pues seguramente pueda optar de nuevo a este programa, que la verdad que ya a nivel del equipo de gobierno a nosotros nos gustaría que pudieran optar personas que con esos 3 meses se quedaron sin poder trabajar más y por tanto que completen ahora otros 3 meses de trabajo por parte del ayuntamiento. Sería lo deseable porque facilitaría y ayudaría mucho más allá, ¿no?, de lo que es este programa en concreto. Claro. Son 29 personas las que se beneficiarían con un contrato de 3 meses, otra con contrato de 2 meses, ¿no?, por aquello, como tú decías, de la cuantía económica de cuadrar, ¿no?, ese importe económico que forma parte de ese programa de ayuda a la contratación, y obtendrían un salario neto, que tengo yo por aquí según la nota, de 712,97 euros. Así es, aproximadamente es el neto, porque el coste total para el ayuntamiento de la contratación de cada una de las personas está en torno a los 1.070 euros al mes. Entonces, ese es el salario neto que cobrarían las personas que, a grosso modo, las que se incorporan. Uh-huh. Para poder acogerse a este plan, pues tienen que cumplir, por tanto, con esos requisitos, como decíamos anteriormente, y solicitarlo en el ayuntamiento, pues desde hoy lunes, 21 de septiembre, hasta el próximo lunes, 5 de octubre. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, el tema de los plazos, importante. De ahí también el hecho de que estemos en el día de hoy, en la jornada de este 21 de septiembre, pues informando de ello, ¿no?, para que todos aquellos ciudadanos ubriqueños que estén interesados puedan acogerse a esta iniciativa. Así es. Además, como hemos intentado de calcular el tiempo de manera que podamos tener las contrataciones escalonadas y no sean toda la incorporación de las 29 personas, más una, como estamos diciendo, que no disfrutará de los 3 meses completos, y no se incorporen de una vez, que podamos ir planificando la incorporación de ellos en función también de las posibilidades de los servicios, de manera que hasta el final tenemos que tener este programa justificado y terminadas las contrataciones en marzo de 2016, pues vamos a intentar de que a partir de octubre vayan incorporándose escalonadamente los beneficiarios y vayamos teniendo tandas, ¿no?, de distintos contratos, de distintas personas en los servicios, no los tengamos todos de una vez, que también origina una serie de dificultades a la hora de la ejecución de las funciones laborales. Claro, todos estos beneficiarios tienen que estar contratados y finalizado el contrato, como tú decías, antes del 26 de marzo, que es cuando, bueno, pues se tienen que justificar, ¿no? Así es. Toda esta serie de ayudas que ya, como decíamos, a través de esas medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Así se denomina el decreto ley aprobado en su día por la Junta de Andalucía. Esta es la tercera edición. Ya Ubrique se ha acogido a él, conquista en 3 ocasiones entonces. Exactamente, esta es la tercera edición. No es el único en materia de empleo. Este sí que es directo, ¿no?, porque se está formalizando ya, de hecho pueden ir las personas que estén interesadas a solicitarlo, pero recientemente también se anunciaba a través de la Diputación Provincial de Cádiz la puesta en marcha de un plan de empleo para los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes. Aquí entraría en esta categoría nuestra localidad, con un aporte económico de 4,2 millones de euros, ¿no?, para ese programa de empleo que llega a través de la Diputación Provincial. Forma parte Ubrique también, ¿no?, de ese programa. Así es, yo creo que hay que felicitar en este caso a la presidenta de la Diputación Provincial y a su equipo de gobierno, porque es una cuestión que todos los municipios más pequeños siempre han puesto sobre la mesa. la Diputación atiende a con carácter general, ¿no?, a todas las necesidades de los municipios de la provincia, pero la Diputación, su finalidad es la colaboración especialmente y con carácter subsidiario a aquellos municipios menores de 20.000. Entonces yo creo que con buen criterio, en este caso porque Ubrique se encuentra dentro, ¿no?, de los municipios beneficiados, pero con buen criterio se ha destinado ese importe total de los 4,2 millones de euros a los municipios menores de 20.000. Y dentro de ese reparto, pues se nos explicaba en la semana pasada que tuvimos un segundo consejo de alcaldía donde están representados todos los municipios menores de 20.000 y las entidades locales autónomas de la provincia, y nos comunicaba la presidenta pues el diseño, ¿no?, de este programa, de este plan, que ya lo había manifestado su intención de ponerlo en marcha en el primer consejo que tuvimos en torno a junio, y ya en este era la plasmación, ¿no?, lo que ya se pretendía llevar a comisión informativa de esta semana pasada, previa al pleno de la Diputación Provincial, que si no me equivoco tendrá su celebración este miércoles, pasado mañana. Y ya a partir de ahí, pues los ayuntamientos que cumplimos, ¿no?, también los requisitos de dicho plan, pues lo que haremos es solicitarlo, 10 días se nos daba, para poder hacer una memoria en la que explicamos cuáles son las actuaciones que pretendemos cumplir o cubrir con este plan, que en Ubrique se materializa en un importe total para contrataciones en torno a 254.000 euros. Y en esta ocasión hay una pequeña también partida para poder adquirir materiales, en torno al 10% de la cuantía que se nos destina, y estamos hablando en torno a los 29.000 euros. Y entonces yo creo que Ubrique, pues bueno, nos va a permitir, como no, diseñar pues una serie de actuaciones que sin estas posibilidades pues no tendríamos posibilidades, ¿no? Sí es cierto, y yo creo que también ese es el mensaje que habría que explicarle también a los ubriqueños y ubriqueñas, que la prontitud con la que se ha presentado este plan de contratación por la Diputación Provincial tiene un pequeño inconveniente, que es que, como es una cuestión que se está planteando con recursos propios de la Diputación, pues tienen que estar los fondos ejecutados para finales de año. Así que seguramente vamos a hablar y vamos a tener que hacer contratos aproximadamente de 2 meses. Ese es el pequeño hándicap, pero bueno, ahí está el compromiso también político. Yo creo que esto visualiza la impronta que se quiere poner por la Diputación para ayudar a los municipios menores de 20.000, y el compromiso adquirido también por la presidenta es que de cara al próximo año, ya al 2016, se puedan poner sobre la mesa estos planes de manera que los ayuntamientos puedan desarrollarlo a lo largo de todo el año natural y no estemos sometidos, pues en este caso, al límite temporal que para diciembre, como decía, tienen que estar justificados. Y si estamos hablando de que pasado mañana se aprueba en el pleno de la Diputación más los 10 días de adhesión al mismo y tal, pues estamos hablando al final de que vamos a tener que hacer contratos entre noviembre y diciembre, por tanto de 2 meses nada más de duración. Pero creo que va a facilitar lo que es primero la acción municipal de poder asumir cuestiones de deterioro en el mobiliario, en las calles, en todo lo que el ayuntamiento debe de actuar, y con un personal que como digo, el problema está en la duración de estos contratos, que van a ser tan solo de 2 meses. Pero bueno, nos quedamos con lo positivo de recibir esos 154.000 euros más los 29 de material y poder ir trabajando en las necesidades que tenemos en Ubrique. Es un asunto que nosotros queremos también, a través de este plan, pues ver las necesidades más inminentes por parte de las distintas zonas, de los distintos barrios de Ubrique, ir actuando, ¿no? Lo importante es también comenzar a trabajar y que esta línea se siga manteniendo, y no podemos perder de vista pues ese compromiso que para el año que viene se ponía sobre la mesa para poder ir ejecutando este tipo de programas y de ayuda a la contratación en los municipios, pues nos permitan ir desarrollándolo conforme las necesidades también municipales sean más acuciantes, ¿no? Son 154.000 euros, un montante importante, pero ese plazo de ejecución de 2 meses quizás limita un poco las actuaciones, como tú has estado diciendo, por un lado por el tema de la contratación para los beneficiarios, pero también las actuaciones que se van a reflejar pues en lo que es el propio municipio, ¿no? Todas ellas, comentaba, relacionadas con el mantenimiento urbano, con lo que es el ámbito urbanístico de la localidad, de las vías y obra, vamos. Sí, básicamente va a ser así, Rocío, porque claro, es lo que decimos, ¿qué ocurre? Que también es una cuestión que se puso sobre la mesa, que últimamente los ayuntamientos, claro, la línea de financiación para grandes proyectos, para iniciar obras de otras envergaduras, pues estamos muy limitados porque todas las pequeñas ayudas que nos llegan de otras administraciones vienen, como no puede ser de otra manera, dirigida a la contratación directa de personal, y por tanto estamos limitados en el tipo de obra que tú puedes abordar, ¿no? Y entonces al final todos los ayuntamientos pues acudimos a los servicios fundamentales, como tú bien decías, de vías y obras, lo que son limpieza urbana, en fin, de parques y jardines, lo que tú tienes que desarrollar esas funciones como ayuntamiento todos los días, pues te suponen un refuerzo y un empuje a ir mejorando el número de actuaciones que llevas a cabo. Pero no te permite el poder diseñar otro tipo de obra de envergadura, otro tipo de iniciativas que necesitan de una continuidad y de una duración mucho más importante en el tiempo, y sobre todo porque se necesita también una cuantía más que necesaria para la parte de material, ¿no? Que en estos casos, en estos programas, no se contemplan. Claro, es lógico también en ese sentido, ¿no? Son las ayudas, los planes de empleo, en este caso, que llegan a través de la Diputación con esos 4,2 millones para la provincia, para 40 pueblos menores de 20.000 habitantes, entre ellos nuestra localidad, con esa partida de 154.000 euros, y con actuaciones. No sé si podíamos destacar alguna de ellas, o todavía se está trabajando en determinarlas, en cierto modo. ¿Hay alguna así de mayor interés que se pueda utilizar esta línea de ayuda para ejecutarla, para concluirla, que ya esté en marcha? Pues mira, te comento, estamos hablando de una reunión que se nos comunicaba formalmente la intención de aprobarlo en el Pleno de la Diputación de la semana pasada. Entonces, no hemos tenido tiempo todavía material para concretar las distintas actuaciones de URI, que lo hacía con carácter general, el tipo o la tipología de pequeña obra que vamos a asumir, y creo que en esta ocasión el órgano que todavía no está formalmente aprobado, porque tenemos que terminar el periodo de exposición pública, que es el Consejo de Barrio, lo que queremos es ver con detenimiento todas las necesidades y demandas de las asociaciones de vecinos y ver si podemos darle un pequeño impulso o empuje a esas necesidades. Es lo que creemos más oportuno, pero todavía estamos trabajando por los servicios técnicos, lo que es en el presupuesto de las distintas posibles iniciativas, y no podemos concretarlo de momento aún, pero sin ningún tipo de problema, pues ponernos a vuestra disposición y a la del pueblo de Ubrique de informar en cuanto ya hagamos la presentación de la memoria y poder determinar en qué zona o qué actuaciones concretas vamos a ejecutar. En principio, bueno, pues la idea, ¿no?, que se tiene desde el primer momento es canalizar toda esta serie de actuaciones a través de ese Consejo de Barrio. Quizás ahora para este plan, esta línea, no quede tiempo, pero sí para futuras, ¿no? Así es. Nosotros estamos viendo la posibilidad de reunir a los componentes del Consejo de Barrio para la fecha en torno al 30 de este mes de septiembre. Para, ya le decíamos a las asociaciones de vecinos, la necesidad de que fueran presentando la recopilación de todas las demandas y necesidades en los barrios, y ya iremos viendo si las que podemos asumir a través de estos planes concretos, de los dos que estamos hablando, tanto el programa extraordinario de ayuda a la contratación como lo que es el plan de empleo de activación profesional de la Diputación, y luego también, desde luego, avanzando lo que son las partidas presupuestarias genéricas que el Ayuntamiento de Ubrique suele tener en sus presupuestos municipales y que queremos ir con los distintos barrios, pues cuál va a ser la línea y la priorización de las distintas actuaciones, ¿no? Pues hay que también, por tanto, también toda esa información, ¿no?, referente a estos planes de empleo y a cómo, bueno, pues se intenta también desarrollar esas mismas actuaciones con el consentimiento, el beneplácito, en este caso, de los vecinos ubriqueños, a través de ese Consejo de Barrio en el que se está trabajando para que sea constituido próximamente. Decíamos, por tanto, programa de ayuda a la contratación que se pone en marcha por el Ayuntamiento de Ubrique a través de los planes de la Junta. Recuerden que desde hoy pueden solicitarlo en el Ayuntamiento y hasta el 5 de octubre, y también próximamente va a llegar ese plan de empleo a través de la Diputación Provincial. Se está trabajando en ello y, bueno, pues en breve, porque tiene que estar finalizado, como nos decía, antes de que concluya el año, pues van a comenzar también, ¿no?, a informarse de lo que va a ser contrataciones, de lo que va a ser, bueno, pues todo lo que comprende ese programa destinado también al empleo y a la contratación municipal. Por aquí no sé si algo más, y si no, yo sí que quería pues hacer referencia a un dato, y es que en esta semana, en concreto creo que es este miércoles, se cumplen los 100 días desde que el gobierno del Partido Socialista asumiera el mando en el Ayuntamiento de Ubrique y la corporación actual pues comenzara precisamente su mandato. En este caso, pues el gobierno de Isabel Gómez lleva 100 días trabajando en el municipio, en esa localidad, y bueno, pues no entran en detalles, pero sí a grandes rasgos, en estos 100 días de trabajo. Todavía faltan algunos para que llegue, pero sí que en torno a estos 100 días de trabajo que se lleva, ¿qué se ha hecho? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué quedaba estancado, paralizado? ¿Qué queda por hacer? ¿De los proyectos nuevos que queríais acometer, se ha dado tiempo a comenzar algunos? En fin, hacer un poco de balance, ¿no?, de lo que ha sido estos primeros 100 días de gestión municipal. Bueno, en primer lugar decir que creo, Rocío, si no recuerdo mal, que fue un 13 de junio cuando yo fui investida alcaldesa de Ubrique, y el lunes 15 de septiembre haría los 3 meses, digamos, del gobierno municipal. Uh-huh. Y bueno, y en torno al tiempo que llevamos aquí, esos 3 meses, esos 100 días, algo más de que se cumpliría, como tú bien dices, la fecha de ahora, porque serían los 3 meses más los días oportunos, pues nosotros y los ubriqueños tienen que entender que, bueno, hablamos de un equipo de gobierno que se incorpora a las tareas de gestión municipal después de 12 años de estar en la oposición, que lo hemos hecho con toda nuestra energía y con todo nuestro entusiasmo para trabajar por nuestro municipio. Y es verdad que en este tiempo lo que hemos intentado, lo que nos ha tenido muy consumido el tiempo, pues ha sido en hacernos, ¿no?, con todas las tareas municipales, de cómo están determinados asuntos y bueno, y resolviendo casi sobre la marcha. Creo que hemos tenido de todo un poco. Hemos tenido desde actuaciones que suponían la continuidad de gestiones del equipo de gobierno saliente, como pudieran ser, por ejemplo, que tenemos ahí pendiente de desarrollar y ejecutar lo que es el parking de la autocaravana, que era una subvención dependiente del IDT y que, debido a que estaba previsto en la Plaza de las Palmeras, pues no pudimos podido todavía ejecutarlo hasta que termináramos la feria, y ahora lo vamos a retomar. Estamos viendo si hacer algún tipo de modificación de ubicación de este punto, pero bueno, son cuestiones que ya estamos trabajando con Diputación para continuar, como digo, fruto de la gestión anterior. También están dentro de ese paquete que pudiéramos denominar de seguir con gestiones anteriores, como son las naves nido de la zona franca, que en el polígono industrial y que se tenían prevista para su terminación en el mes de octubre, y que preguntamos la semana pasada a la zona franca si se tenía avanzado ya el pliego de adjudicación. Parece que lo tienen ya meridianamente concretado y que para octubre quieren ya sacar esa licitación, que supondrá la oportunidad de muchos ubriqueños y ubriqueñas que vayan a o que estén inmersos en un proyecto joven, ¿no?, de negocio, pues poder tener algún tipo de ayuda a las instalaciones adecuadas para desarrollar esa actividad profesional. También en este tiempo, como te decía, pues de todo hemos tenido. Estaba claro que nosotros una de las cuestiones que teníamos muy clara, queríamos constituir en tiempo para poder trabajar de cara a los presupuestos municipales, era el Consejo de Barrio, que lo hemos mencionado anteriormente. Era un órgano de participación al que nosotros bueno, pues nos comprometimos con el pueblo de Ubrique para poder conformar y crearlo y que nos posibilite una relación mucho más directa, más fluida con las asociaciones de vecinos de la localidad, en la que podamos compartir especialmente, empezando por la planificación de obras y atención de necesidades en los distintos barrios, pero también otra serie de potencialidades con las asociaciones de vecinos de distintas actividades, tanto de entretenimiento de los vecinos como de formación específica y de información municipal. Que hay este Consejo de Barrio va a estar abierto a todo lo que son las expectativas de este equipo de gobierno y de este ayuntamiento, y también a las que las propias asociaciones de vecinos van a poner sobre la mesa, ¿no? creo que tener este tipo de foros donde nos permiten ese diálogo abierto y por tanto transparente y directo, pues nos va a facilitar que al menos la comunicación y toda la dación de cuentas, la acción de equipo de gobierno sea conocida por estas personas y que esperamos que luego sean transmitidas a cada uno de los socios y vecinos y vecinas de la localidad. En ese ámbito de los contactos directos y de las relaciones que queremos ir abriendo con distintos colectivos locales, tengo que decir que estaba también el plan provincial de la calle San Sebastián pendiente de culminar, que era otra de los proyectos que tenían que tener esa continuidad que venía del cierre de la legislatura con el inicio de un nuevo mandato, y ahí hemos estado intentando, el concejal de urbanismo se lo tomó muy en serio, el poder adelantar lo máximo posible la obra para que especialmente no los vecinos también, no todos los vecinos y vecinas que viven en la calle San Sebastián, pues las molestias de este tipo de obras son evidentes y especialmente queríamos darnos toda la prisa posible para que los comercios ubicados en esta zona no tuvieran más tiempo de perjuicio a sus negocios. Lo hemos intentado y queríamos haber llegado a la feria de nuestra localidad con esa obra terminada, pero no fue imposible porque también está supeditado a determinadas condiciones técnicas que, bueno, luego no es tan fácil de reducir los tiempos. Es una obra que yo creo que sí hemos aprendido, por lo menos nuestra impresión es que este tipo de obras no pueden ir sujetas a este tipo de planes provinciales, no pueden ser obras que en una vía principal estén sujetas a 6 meses de duración, como era el caso, y que lo vamos a reducir en un mes y medio aproximadamente, pero creemos que no es lo suyo. Las obras en las arterias principales de Ubrique, donde los comercios se sientan especialmente afectados, hay que ser muy ágiles y hay que ser muy ejecutivos para tener esas obras lo más rápidamente posible para que los perjuicios sean los menos, ¿no? Luego quisiera también pues resaltar, no es menos importante para nosotros, que siempre hemos reivindicado la posibilidad de que en el tiempo estival los jóvenes de la localidad, que tenemos una gran cantera, diría yo, de profesionales de futuro que están estudiando sus carreras y que cuando vienen en vacaciones aquí a Ubrique, pues no tienen un lugar idóneo y adecuado para poder seguir estudiando para su asignatura en la convocatoria de septiembre. Y entonces sobre marcha abrimos un par de salas de estudio allí en lo que es el edificio de la biblioteca, para entendernos, en la antigua unificación, y que era una zona destinada, que está conveniada con la Cámara de Comercio, pero que actualmente no está ocupada, y bueno, pues ya tuvimos los contactos oportunos con la Cámara para que nos cedieran ese espacio y poder abrir estas salas de estudio, que tengo que también comunicar que han tenido una receptividad absoluta. Hicimos jóvenes universitarios que han estado utilizando esta sala de estudio y han podido hacerlo en unas condiciones adecuadas, ¿no? Tanto de silencio y de tranquilidad como también en lo que es el ambiente, de tener su aparato de aire y bueno, creo que es lo mínimo que el ayuntamiento debe de poner al servicio de los estudiantes de la localidad, y en ese sentido pues creo que el año que viene durante este curso pues trabajar a lo mejor algo más fijo, ¿no? Una sala de estudio más fija, que sea la que abramos todos los veranos, y ahí estamos ya también trabajando sobre ese asunto para ver cómo lo concretamos. Sí, yo te iba a comentar, en estos 100 días de gobierno también ha habido tiempo, obviamente, para establecer contactos con otras administraciones, de las que, bueno, pues por un lado depende también el que se puedan resolver muchos de los problemas que han estado, bueno, pues por mucho tiempo en nuestra localidad, problemas estancados en el tiempo. ¿Ha habido esos contactos, no, con otras administraciones para poder buscar salidas a situaciones? Así es. Yo creo que es importante tener muy claro que los ayuntamientos y por tanto los equipos de gobierno tenemos que estar en condiciones de diálogo, de lealtad institucional con el resto de administraciones. Ubrique por sí mismo puede abordar determinados asuntos, determinados problemas, pero sabemos y todos somos conscientes de ello que hay determinadas cuestiones que pasan por la impronta, la iniciativa y la financiación básicamente de otras administraciones, como pudieran ser la Junta de Andalucía o la Diputación Provincial. Nosotros, nada más constituido el nuevo gobierno de la Diputación Provincial, ya contactamos con la presidenta para que viniera a Ubrique, ya en toda esa que tenía ya reservada para ir atendiendo a los distintos municipios. Entendimos que es mejor que nosotros ir a Cali, que hubiera sido mucho más rápido. Queríamos que viniera a Ubrique, que pudiéramos tener todo el equipo de gobierno, una reunión con la presidenta. Estuvo también la diputada de Empleo, Ana Carrera, de Arco, y pudimos transmitirle pues todos los asuntos que son competencias directas de Diputación, y también aprovechamos pues para hablar de otros donde necesitamos la colaboración de la Junta de Andalucía, para que si tenemos que entrar en convenio de tres partes, pues la Diputación también fuera conocedora de cuáles son las prioridades que nosotros vamos a marcar de cara a este mandato. En ese sentido, pues creo que vamos a poder presentar, bueno, una serie de mejoras de instalaciones deportivas que entendemos que es importante, que Diputación es donde es una de las áreas que debe de estar presente con los ayuntamientos. Parece que al final de este año va a haber una pequeña cuantía, y ella nos transmitía que si al final la Diputación ponía sobre la mesa el plan de empleo que acabamos de explicar, pues que también intentáramos de resolver esas situaciones a través de este plan, porque es verdad que todo el esfuerzo económico y presupuestario de la Diputación se iba a focalizar en estos planes de empleo, y por tanto los ayuntamientos teníamos que hacer también un esfuerzo de intentar que esas demandas que pudiéramos hacer la Diputación pues pudiera acometerla directamente con estos planes de empleo. No estuvimos de todas formas exentos de hablar de otras cuestiones, como era la ludoteca. La ludoteca es un asunto que nosotros recién entrado estuvimos tanto una reunión con los padres de los usuarios, de los niños de la ludoteca, y se nos transmitía pues la necesidad de espacio, ¿no? Es cierto que hay en Reina Sofía, al que luego tenemos que felicitar y dar por parte del ayuntamiento a este centro educativo por permitir que la ludoteca estuviera allí, pero es verdad que el espacio era muy reducido y no permitía ni ampliar el número de usuarios, de niños que pudieran ir a la ludoteca, y también pues poder mejorar, ¿no?, lo que son las instalaciones en donde ellos desarrollaban las distintas actividades. Entonces, un asunto que ya también la concejal de infancia se marcó como prioridad. Y hemos estado buscando y trabajando en ver qué oportunidades había en otros centros. Uno de los padres en aquella reunión nos comentaba que quizá en el Francisco Fató pudiera tener un espacio disponible, y tuvimos en septiembre pues una reunión con el director y jefe de estudio del Francisco Fató para ver pues las opciones que tuviéramos allí. Detectamos que había una aula mucho más grande que la actual, que además estaba en una zona muy adecuada para la atención en los niños y niñas, y ya pudimos confirmar con ellos pues que va a ser el nuevo espacio que se va a destinar a la nueva ludoteca del ayuntamiento. Por tanto, le transmitíamos a la presidenta de la Diputación pues que necesitaríamos una pequeña ayuda, un pequeño empuje, en este caso no de contrataciones, sino que hablábamos de material adecuado para dotar a la ludoteca, y ahí estamos también en contacto con la diputada de Bienestar Social para ver la concreción hasta dónde puede llegar la Diputación para la ayuda de la puesta en marcha de esta ludoteca, que estamos intentando de adecuar y que la tengamos prevista en las próximas fechas. Sí. Luego, con la presidenta también de la Diputación, pues estuvimos hablando de la ayuda de estudios de secundaria, que era una convocatoria que se había hecho también nueva, que no es lo habitual. En Diputación normalmente ha estado ayudando a los estudiantes para material escolar y a las familias, vamos, en definitiva, de primaria, y en esta ocasión pues habría una pequeña ayuda para los estudiantes de secundaria. Cubrí que se acogió, como no podía ser de otra manera, a este plan de ayuda, y que también terminaba la semana pasada la presentación de solicitudes, y ya estarán resolviéndose en estos días para poder dotar a todos los beneficiarios de este material escolar. Estuvimos bien comentando cuestiones de servicio y cuestiones más internas, como era la RPT también del Ayuntamiento de Ubrique, donde por el equipo de gobierno anterior se estuvo trabajando a través de un técnico de la Diputación. Estuvimos comentando con la presidenta, pues bueno, que ya retomaríamos con la Diputación, pues las indicaciones, el asesoramiento que nos pudieran hacer en lo que es una posible futura relación puesto de trabajo, pero que desde luego estaba supeditada todo este camino, todo este trabajo a las relaciones directas que tanto la concejal de personal como los sindicatos y representantes sindicales de los trabajadores del ayuntamiento tienen que ir cerrando de cómo y cuáles van a ser los pasos de aquí en los próximos 4 años para ver si de una vez por todas este ayuntamiento pudiera contar con un instrumento y una herramienta que es fundamental en la organización y bueno, en la propia dinámica de la gestión municipal, ¿no? Estuvimos también comentando pues cuestiones de pequeños problemas o pequeñas mejoras en el servicio de provincia de colaboración y gestión tributaria para seguir manteniendo ese marco de colaboración entre ambas administraciones, donde el servicio provincial es verdad que funciona muy bien, que además al día de hoy es un servicio que facilita a los contribuyentes, a todos los ubriqueños y ubriqueñas, que sus cargas impositivas las puedan fraccionar a lo largo de los meses de manera que puedan más fácilmente, ¿no? En una forma de expresarse más fácilmente para abordar el pago de estas obligaciones tributarias y que no se focalice normalmente en los dos periodos de ingreso. Y todas estas cuestiones pues estuvieron presentes, más también CUBRI, que es un asunto que nos preocupaba en la oposición y ahora en el gobierno pues pueden suponer que mucho más, y queremos saber si ya la comercializadora de Ubrique pues se están dando los pasos oportunos para su liquidación y bueno, ya estaban también en ese aspecto o en ese asunto, estaban también poniéndose al día, porque hablamos también de un gobierno provincial que está recién incorporado a la Diputación y por tanto también tienen esa necesidad de ir haciéndose con todos los asuntos que tienen en la Diputación Provincial y bueno, y poco a poco vamos a ir trabajando. Y básicamente lo que a la presidenta le transmitíamos pues es la necesidad de esa colaboración y diálogo fluido, y creemos que lo oportuno es marcar, que ya lo estuvimos planificando con ella, pues una agenda de los diputados provinciales de manera que vayan viniendo a Ubrique para ir tratando los distintos asuntos de sus áreas y podamos ir planificando la respuesta en estos años. Y por la parte de la Junta de Andalucía, como tú bien decías, Rocío, es verdad que el gobierno andaluz en la provincia se ha constituido apenas hace unos días y bueno, ya están todas las estructuras y todos los nombramientos de los delegados provinciales con la incorporación del último nombramiento el pasado martes y a partir de ahí estamos esperando al delegado del gobierno para tener una reunión con él y hacer como hicimos con la presidenta. Al delegado del gobierno le transmitiremos asuntos de su competencia directa y a partir de ahí queremos también planificar esa agenda de trabajo con el resto de delegados y delegadas de la provincia para que los temas de Ubrique se vayan trabajando, queden estancados en el tiempo. Y en eso nosotros te lo decíamos muy abiertamente, que vamos a hacer todo lo pesado que tengamos que hacer, porque estamos aquí para intentar de resolver situaciones. Sabemos que hay temas que son muy difíciles, pero no significa que la dificultad sea un motivo para no trabajarlo, sino al contrario, lo que habrá que trabajarlo es intensamente y doblemente. Y eso es lo que nosotros le transmitíamos a la presidenta y al delegado del gobierno. Espero tener pronto la oportunidad de decirle lo mismo. Pues es el trabajo que se ha desarrollado exclusivamente en ese apartado, ¿no? En cuanto a lo que te preguntaba de relaciones con otras administraciones, principalmente con Diputación, también, bueno, pues trabajo con el Gobierno andaluz, pero principalmente, como decíamos, con la Diputación Provincial de Cádiz, pues todas esas solicitudes y en principio, propuestas para trabajar en el futuro, ¿no? Pues son proyectos en los que se van a trabajar en el futuro. Sí que, por ejemplo, entre todos ellos me voy a quedar con uno que puede, por la premura de tiempo, resultar de interés para los ubriqueños. Decías antes el cambio de escenario de la ludoteca municipal, que va a pasar de estar situada en el Reina Sofía a el IEM Maestro Francisco Fatou. Esto significa que se va a retrasar el inicio del curso, que normalmente suele ser en octubre, o va a dar tiempo, el cambio es inminente, en fin, no me ha quedado claro. Bueno, no, nosotros nos estamos dando toda la prisa posible para que el día 5 de octubre, el lunes 5 de octubre, esté ya adaptada. Estamos hablando que quede los servicios, básicamente es el grueso, y luego la dotación de material más todo lo que es la decoración del aula. Ahí, como digo, estoy trabajando codo con codo la concejal de infancia y además que coincide con bienestar social y también el concejal de vías y obras para, pues bueno, pues como digo, para trabajar todo lo rápido que podamos para que el curso no se vea mermado por este cambio de ubicación y que el día 5 de octubre tengamos la biblioteca en condiciones para abrir sus puertas y recibir a los niños de Ubrique, ¿no? Pues eso es uno de los temas de interés, sin duda, ¿no? Por aquello de la premura del tiempo y de que, pues siempre por estas fechas solemos hablar del inicio del curso en los distintos servicios municipales, las actividades deportivas en el Patronato Municipal de Deportes, la ludoteca también es otra de esas actividades, la Escuela Municipal de Música que también comienza, pues en octubre a prestar su servicio y siempre, bueno, pues solemos informar de ello también en este periodo y en el caso de la ludoteca, pues ese cambio, ¿no? Será en el IEM Maestro Francisco Fatou, donde se sitúe a partir de ahora y se están adaptando las instalaciones para que pueda albergar a un mayor número de alumnos, de usuarios, ¿no? En este caso es el objetivo. El objetivo es, bueno, al menos a poder albergar a un mayor número, sin lugar a dudas, pero que al menos los que estaban manteniendo el número de alumnos de niños, vamos, que hacían uso de estos servicios, es que el espacio era reducidísimo. Sí. Uh-huh. Era muy reducido y esto lo que va a permitir es estar en unas condiciones dignas con un exterior adecuado en las actividades exteriores, en fin, creemos que va a ser un salto en las condiciones de prestación de la ludoteca y ojalá que podamos aumentar, porque eso sí tenemos que hablarlo con la propia Diputación y el mañana martes recibimos la visita de la Diputada Provincial de Bienestar Social y será el momento también en el que podamos hablar con más detenimiento sobre este asunto. Vale. En todo ese balance de lo que han sido esos 100 días de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, pues hemos hablado un poco en líneas generales, ¿no?, de proyectos ejecutados, concretando en algunos, pero sobre todo líneas generales. Yo te voy a preguntar solo concretamente por uno. Es por el PGOU, por el Plan General de Ordenación Urbana. En estos 100 días de gobierno, ¿qué se ha hecho en cuanto al plan general? Pues aquí lo que hicimos fue tener una reunión con los portavoces de los grupos municipales, donde le transmitimos pues nuestro convencimiento de que Ubrique tiene que tener un plan general, un avance, un plan general, sin lugar a dudas, lo antes posible, y nos habíamos puesto una serie de fechas orientativas para poder llegar en tiempo, y el tiempo del que estamos hablando es a finales de año, con un avance del plan general de Ubrique aprobado. Le remitimos debido a la reticencia de algunos grupos que salieron cuando se llevó a pleno el avance del plan general, creímos que lo propio sería empezar con ese punto de partida donde era la propuesta del avance que hizo el equipo redactor, sin las respuestas que hicieron a las sugerencias por los colectivos o ciudadanos de Ubrique, de manera que podamos partir de ahí, ¿no? Se presentó el borrador del avance del plan por el equipo redactor, ese documento se ha remitido de nuevo, aunque ya estaba a disposición de todos los grupos municipales, se ha remitido de nuevo a todos ellos y se les ha dado un plazo hasta el 5 de octubre, vaya, parece que es una fecha que va a tener un protagonismo, pero hasta el mismo 5 de octubre se le dio la fecha a los grupos municipales para presentar todas las sugerencias, cuestiones, temas que entiendan hay que modificar, ¿no? De manera que podamos ir viendo esa respuesta por parte del equipo redactor, si todos compartimos la idoneidad de lo que se propone, y poder llevarlo, nos gustaría, si es posible, que en el mes de noviembre pudiéramos tener este documento de avance aprobado. También creemos que es importante que de nuevo se saque a exposición pública, ya se hizo por parte del equipo de gobierno anterior, se dio información a los colectivos, a los ubriqueños y ubriqueñas, pero para que no se nos quede ninguna impresión de que estamos aprobando algo que no es conocido, pues el urbanismo está también trabajando en lo que es la difusión de este avance del plan general para que podamos tener una reunión con todas las asociaciones que ya mantuvieron encuentros con el equipo redactor, ir viendo las inquietudes que presentaron y como no, además, dale cualquier ubriqueño ubriqueña que tenga cualquier propiedad y que quiera saber cómo queda enmarcada dentro del avance del plan general. Y después de esa exposición pública y de esas propuestas de los grupos municipales, pues llevarlo a pleno para resolver todas nuestras sugerencias y propuestas de modificaciones y llevarlo, como digo, a pleno para su aprobación. Creemos que Ubrique, con independencia de que otros municipios estén en la misma o similar situación, pero que Ubrique no puede tardar más tiempo en no tener un avance del plan general que al final establece las normas de entendimiento entre lo que es el ayuntamiento y los propietarios de distintas superficies en el municipio. Creo que es el documento que garantiza la transparencia en cuanto a igualdad y garantiza también la igualdad de trato. Y bueno, que es una tarea que teníamos todos los ayuntamientos más allá del 2007 y que tenemos que ir dando cumplimiento, y nosotros uno de los objetivos que desde luego tenemos muy claro que queremos conseguir, ¿no? Esperando por tanto ese plazo hasta el 5 de octubre para que los grupos puedan presentar solicitudes, sugerencias, mejor dicho, exposición pública para todos los ubriqueños, y en noviembre se llevaría por tanto el documento en fase avance que quedó sobre la mesa en su día a pleno. Así es. Esos son los plazos, los tiempos y los retos que nos hemos puesto, y si por el camino hubiera alguna justificación que nos hiciera pues tener que cambiar alguno de estos aspectos, pues lo comunicaremos, ¿no? Pero creo que la manera de... Recuerdo aquella frase, ¿no?, que se decía, ya no doy fecha porque no... Siempre se me coge, sí. ¿No?, por la fecha. Yo creo que es verdad que las fechas tienen que ser orientativa, pero lo que garantiza o lo que se hace para intentar cumplir en tiempo es tener un trabajo planificado, y en eso nosotros sí ha sido entrar en el Ayuntamiento de Ubrique y hemos planificado el trabajo de manera que todos los grupos municipales, incluido el socialista, tuvieran el tiempo oportuno para ir viendo toda esta documentación que fue remitida, como digo, a los grupos municipales, no recuerdo si en el mes de junio o a primeros de julio, y para que tuvieran hasta octubre para mirarse para el documento, para poder tener las reuniones que ellos entiendan y poder ya plasmar, que no hagamos los discursos generales, ¿no? Yo creo que ya el avance, hay que ir a hablar de cuestiones concretas. Pues mira, el avance recoge esto y sí, esto no, esta zona tal, pero tenemos que hablar de qué pasa, no hacer discursos generales, porque entonces no hacemos nuestra tarea. Entonces ocurriría que si lo entendemos, que así hacemos valoraciones generales que se tienen que hacer, por supuesto, porque es un documento de avance, pero que veamos dónde están los posibles conflictos de interpretación, ¿no?, de zona, de edificabilidad, de uso, y lo podamos tratar entre los grupos, entre los ubriqueños, para ver la posición definitiva que adopta en el ayuntamiento y poder tener un documento que nos parece muy necesario para el desarrollo futuro de Ubrique, y luego que no estamos dispuestos a renunciar a ese documento, como no sea una justificación muy, bueno, pues que esté muy justificado, ¿no? Pues es el trabajo, como decíamos, que durante estos 100 primeros días de gobierno se ha estado llevando a cabo por parte del gobierno local, del equipo de Isabel Gómez. Hemos hecho un poco balance, ¿no?, de temas, a grandes rasgos, como decíamos, sin entrar específicamente en detalle en alguno, pero sí que en el futuro, sobre todo a partir de ese 5 de octubre, ¿no?, fecha que comentaba, pues hay muchos temas de los que sí que podríamos hablar, ¿no? La verdad que no me esperaba que el 5 de octubre estuviera en tanta referencia, pero es verdad que bueno, que tenemos que coincide con dos o tres asuntos y después de esa semana pues podremos concretar un poco más cómo están cada una de estas cuestiones. Si te parece también, Rocío, quisiera transmitir también en la parte que me toca a los ubriqueños y ubriqueñas, a los que nos escuchan, a nuestros oyentes, que pudimos comprobar que la organización del gobierno municipal, pues en lo que es en el ámbito de la delegación, a los distintos concejales, creamos la concejalía, bueno, retomamos la concejalía de agua y creamos también la de infancia y la de barrio, y creo que también es momento de recordar que personalmente o particularmente la alcaldía recaía las competencias del sector de la marroquinería y que, bueno, en cuanto a ese aspecto, decir que hemos tenido contacto tanto con la Asociación de Empresarios de la Piel, en piel, como con el Centro Tecnológico, para ir también teniendo un calendario de reuniones que podamos ir avanzando aquellos temas que de interés general, ¿no?, para el sector de la marroquinería, que no perdemos de vista que es el sustento, el corazón, el pulmón de nuestro municipio, directa e indirectamente, El ayuntamiento tiene que estar ahí colaborando en los proyectos generales que también garanticen lo que es el sostenimiento de las empresas en el municipio. Y en ese mismo sentido, pues la semana que viene voy a desplazarme con representantes de Entiel a Bruselas. Tenemos cerrado lo que es un encuentro con europarlamentarios allí en Bruselas, con una visita al Parlamento Europeo, donde se han marcado dentro de una serie de eventos de impulso a lo que son las propuestas de indicación geográfica protegida que se están trabajando en Europa. Y recordamos que Ubrique, la piel de Ubrique es uno de los artículos que se está viendo dentro de esa indicación geográfica. Así uno de los productos, vamos. Y así vamos la semana que viene pues a defender también esa necesaria regulación por parte de Europa que nos dé a Ubrique el marchamo, que lo tenemos ya, pero oficialmente el marchamo del buen hacer de la fabricación de artículos de la piel y podamos, por tanto, a través de la garantía a grandes marcas, como la que yo creo que es importante también insistir en la creación de marcas propias. Una vez que se tenga la indicación geográfica protegida de Ubrique, va a permitir también que el riesgo de aquellos empresarios que quieran involucrarse en la creación de marca propia, que estoy segura que es la que va a dar el sustento y la continuidad al sector de la marroquinería, pues lo hacen bajo un paraguas de calidad y de imagen que a la hora de dirigirnos al mercado, a nuestros clientes, pues va a tener un valor añadido importante y un elemento diferenciador que también se va a tener en cuenta, ¿no? Pues un pasito más para conseguir esa denominación, ¿no?, de indicación geográfica protegida para lo que es el sector de la piel en nuestra localidad. Para ello, pues hay que ir a Bruselas, en este caso al seno de otra institución a nivel europeo, ¿no?, para seguir trabajando en ello. Así es, tenemos que seguir convenciendo. Hay que también, no se puede dejar de reconocer que Bruselas ya puso su lupa en Ubrique, es decir, que se hace un camino más fácil, entre comillas, lento, porque es verdad que esto es lento, pero un camino más fácil porque ellos parecen estar convencidos de lo que nosotros también estamos pidiendo. Y bueno, como bien dice, hay que ir dando cada uno de los pasos y este es un paso más de los que se han dado en estos años atrás y que seguiremos dando en este y en los que vienen, ¿no? Pues importante también ese trabajo que se está llevando a cabo dentro de lo que es el ámbito del sector de la piel, sector de la marroquinería, una responsabilidad, competencia que recae directamente en la alcaldesa de Ubrique, en Isabel Gómez. No vamos a quedar aquí, yo no sé si alguna otra cuestión más. Queríamos, bueno, pues hacer ese balance de los 100 días y sobre todo informar también de esos planes de empleo importantes que se van a poner en marcha en nuestra localidad, sobre todo el programa de ayuda a la contratación por parte del Ayuntamiento de Ubrique a través de las ayudas de la Administración Regional con esos plazos, ¿no? Hoy se abre el plazo y hasta el 5 de octubre se pueden presentar esa solicitud los demandantes. Y bueno, pues esos otros planes también los que van a llegar a través de la Diputación Provincial. No sé si alguna otra cuestión más, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Bueno, pues yo ponerme como siempre a vuestra disposición, agradecer vuestra llamada y bueno, espero que poco a poco vayamos ya concretando muchos de los temas que se están trabajando y que eso significaría pues que se están produciendo ya avances como para ir informando de las novedades, ¿no? Ese es el ánimo. Yo quiero decir que en estos 100 días tengo que, no sé si estaría feo o no, pero tengo que felicitar a mi equipo de gobierno porque, como comprenderán, soy la alcaldesa que delega en cada uno de los concejales y concejalas del equipo de gobierno determinadas competencias y la verdad que me siento muy orgullosa de cómo han afrontado el reto cada uno de los concejales, que están trabajando duro y mucho para ir dando respuesta y que desde luego estamos ahora en este mes de septiembre también ya programando toda la, bueno, tenemos ya fecha cerrada en la mayoría de los casos, como mañana tenemos el Consejo Escolar también municipal, que es un órgano importante donde se va a determinar las fiestas de disfrute por parte de los colegios locales, pero también vamos a ver con ellos pues decíamos de las obras necesarias en los centros, bueno, en definitiva, participación ciudadana, participación de los colectivos y tenemos también una ronda con diferentes entidades y organismos para poder ir viendo con ellos como la Asociación de Comerciantes de Ubrique que lo tenemos pendiente, Papeles de Historia, El Curtido, en fin, todos los colectivos de la localidad con Descubrir estuvimos, no quiero nombrarlos porque seguro que alguno se me puede quedar atrás, pero bueno, agradecer a todos los colectivos con los que hemos mantenido ya encuentro, su disposición a hablar y a entenderse con el ayuntamiento, a buscar objetivos y líneas de trabajo comunes y dejar en un lado también lo que nos, lo que podamos estar algo distante y trabajar por lo que nos une, que son muchos y más. Y también, como digo, con quien no nos hayamos reunido, pues en estos meses ya tenemos que tomar los contactos y también ya especialmente de la del área de Hacienda, de la Consejería de Hacienda, pues se tiene que hacer todo el trabajo de convocatoria, de organismos autónomos y el Consejo Económico y Social. En definitiva, viene un trimestre intenso en el que desde luego vamos a seguir trabajando duro y agradecer, ¿no?, la actitud, el entendimiento y la forma como nos está recibiendo el pueblo de Ubrique en el sentido de darnos ese pequeño margen de confianza, de maniobra, porque acabamos de llegar a un, estamos hablando de 100 días por medio de verano, que nos ha limitado también mucho a la hora del acceso y de poder ver con el personal técnico del ayuntamiento determinadas cuestiones, con la falta de nombramientos del gobierno andaluz en la provincia y con el nuevo gobierno también de la Diputación Provincial. Yo creo que ya está todas estas administraciones engranadas, ya tienen las personas de referencia, sus responsables, y ahora toca trabajar. Y en ese sentido, pues lo que decía, ponerme a vuestra disposición para informar siempre novedades que se vayan produciendo en torno a nuestro municipio y de las mejoras que podamos ofrecer al pueblo de Ubrique. Pues con esa voluntad nos vamos a quedar nosotros agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya atendido en la mañana de este lunes 21 de septiembre para hacer ese balance, esa valoración de los primeros 100 días de gobierno local en el ayuntamiento de nuestra localidad. Isabel Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre, a todos los oyentes de Radio Ubrique.